la frente un corazón que nunca miente y que no conoce el puñal. Pétalos flotando en manos vacías, soledad más compañía, noches de verano en el sabor. Más compañía, noches de verano en el saguán. Tejé una espera insoportable, arma cortinas de sangre y está aprendiendo a fumar. De vez en cuando deja encendida alguna luz que se aviva cuando quiere perdonar. A la noche envenenada de diamantes en la almohada le conozco el fin. A la noche envenenada de diamantes en la almohada le conozco. Vacían la casa vacía y se van, se van. De la más profunda herida vacían la casa vacía y se van.